vez más entro a tu lugar y puedo descansar en ti. Eres mi paz, mi seguridad. Encuentro sanidad en ti. Eres tan manso y humilde de corazón. Necesito tanto tu carácter en mí. Eres mi fuerza y mi provisión. Todas mis fuentes están en ti. Entrego en la cruz toda ansiedad. Sé que estás cuidando de mí. Confío. Estás cuidando de mí. Entrego en la cruz toda ansiedad. Sé que estás cuidando. Estás cuidando de mí, papá. De mi salvación eres tú, mi papá. ¿De qué me voy a preocupar si yo tengo a mi papá? Todo está muy bien en el centro de tu voluntad. Dentro de tu voluntad, oh, yo sé que me cuidarás y todo estará muy bien, mi príncipe de paz. Puedo descansar en ti. Eres mi paz. El miedo no puede entrar. Aquí no hay ansiedad. Dentro de tu voluntad, entrego en la cruz toda ansiedad. Sé que estás cuidando de mí. Confío en ti, Jesús. que estás cuidando de mí. Entrego en la cruz toda ansiedad. Sé que estás cuidando.